Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Esto es poca serie. Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande, jugando de escondida. Todo es mal. Más boludo que juegan de escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Antes de ir al columnista del momento, déjenme hacer un saludo a Silvia Satulowski, que volvió ayer de México y ya está escuchando Piedra Libre. Está en este momento mandando constantemente. Le mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo, sí. Saludos desde acá. Bien, ahora usted ya lo dijo, usted ya lo dijo. No, no dije nada. No dije ¿cómo nada? Que no? Dijo el columnista Pablo Escobar, dijo un montón de cosas. Ajá. ¿No? Sí, lo dijo. No. Sí, lo dijo. Importa, ya está acá con nosotros desde el otro lado del teléfono Pablo Brambilla. ¿Cómo andás, Pablo? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Muy bien. Noche bellísima, ¿eh? Sí. Pareciera que hacía calor, pero ahora está refrescando un poquito, ¿no? Sí, por lo menos acá hay un viento grato por acá. Sí. ¿Eh? Así que bueno, por ahí mañana por la mañana hará falta un busito, ¿vio cómo es esto? Sí, ¿no? Sí. Bueno, en fin. Pero ya estamos cerrando un poquito el año, ¿no? Ya claro. Está la sensación de que el año ya fue, ¿no? Sí. Ah, no sé. Se hace a veces un poco pesado los días, le voy a decir, ¿eh? No crea que lo poco que falta del año va a pasar tan rápido. No, claro. Para algunos mortales, no sé. No, por supuesto que no. Todavía van a pasar cosas. Sí. Lo dije no lo diga muy grave. Fuerte porque por ahí le aparece Bullrich y dice, ¿qué cosa? Lo interpela. Así que bueno, yo con esta sensación de que algunas cuestiones van cerrando, me quiero adelantar, porque veo que todo va cerrando en noviembre, ¿no? Así que yo por lo menos en términos de algunas conclusiones o algunas ideas de fin de año, quería por lo menos plantearlas ahora. Ah, bueno. Así que bueno, hoy viene medio de la columna viene un poquito más vinculada a la comunicación y los discursos políticos. Ajá. ¿Te parece? Bueno. Por lo menos de la política representativa. Usted sabe que cuando uno va buscando a ver qué es lo que dijo en momentos anteriores, allá por el 2015, de golpe, fines del 2015, uno se va encontrando con algunas anotaciones, las libretas, algunas notas al pie y algunos, algunos discursos, ¿no? Había ganado Cambiemos, fines de 2015, sí. Y se venía la dictadura. Qué sé yo, eran posiciones de algunos. ¿Sí? Por supuesto, de algunos, ¿no? Algunos planteaban que se venía la dictadura, sí. Otros decían que iba a ser igual a De la Rúa, uh-huh. Y el gobierno mismo decía que gracias a ellos, en realidad, se está evitando un nuevo 2001. Uh-huh. Claro. ¿Se acuerda? Sí, por supuesto. Bien, y también se escuchan afirmaciones del tipo el peronismo se va a fortalecer en la derrota y van a volver. Claro. Entonces, a veces es bueno recordar todas las cosas que se van diciendo. Totalmente. Sí, gracias por el recordatorio. En ese momento habíamos planteado en esta columna que Cambiemos no era lo mismo que otros gobiernos liberales. No, tampoco era la dictadura, que en realidad se apuntaba a un cambio más bien cultural, que estaba más bien vinculado con la desideologización, con la posmodernidad, con un mundo más globalizado, y que de alguna manera estaba relacionado también con cierta cultura de las iglesias protestantes y el individualismo emprendedor. Claro, angelical todo, sí. ¿Se acuerdan, no? Sí. Hemos trabajado mucho todos. Claro, sí, señor. ¿No? Ya me he refrescado bastante la memoria. Dijo como... a veces es bueno ver dónde está parado uno, qué sé yo, ¿no? Absolutamente. Bien, y en ese momento también nos preguntábamos, ¿qué será de las organizaciones sociales? Claro. ¿No? Porque habíamos pasado por el kirchnerismo y su política de institucionalización, cooptación y represión. Sí. ¿No? Entonces nos preguntamos, ¿tendrán la fuerza, la resistencia a ese nuevo modelo PRO? Uh-huh. La gente sacará sus propias conclusiones. Sí, claro. ¿Está bien? Sí, totalmente. Sí. Pero bueno, siempre están, por supuesto, esas hermosas excepciones. Algunas más tradicionales, otras menos, y algunas nuevas expresiones político-culturales muy interesantes que se han dado también en estos años. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Pero me parece que esta institucionalización expone, la de los últimos 15 años, expone claramente las consecuencias, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Las organizaciones sociales, me parece que están las claras las consecuencias. Totalmente, sí, ¿no? Sí, sí. Bien. Entonces, de todo tipo, ¿no? Las organizaciones sociales de todo tipo. De todo tipo, sí, absolutamente. Pero me parece que es bueno verlo a la luz también de cómo va corriendo esto, ¿no? Sí, sí. Y decíamos que este gobierno, por entonces decíamos que este gobierno en realidad era la continuidad y la profundización del modelo anterior. Claro, claro. ¿Sí? Así que yo por estos días me acordé de todo esto también a la luz de, bueno, algunas cosas que uno dice, esto lo tengo en algún lado. Esto lo saco de algún lado. Ajá. Algo así como, a la izquierda mía está la pared. Claro, claro. ¿Se acuerda? Sí. También ciertos gendarmes caranchos que se tiraban arriba de los autos en movilizaciones sobre la Panamericana. Claro. Y que de golpe eran defendidos por el ministro de Seguridad. Claro. ¿Se acuerda? Sí, sí, sí, sí, sí. Lo defendía porque ¿cómo los voy a dejar solos en este momento? Uh-huh. Discurso, no sé si le suena de actualidad. Sí. Hicimos un pequeño recortecito, 2 minutos, te guste o no, son bastante parecidos. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Puede que a ti te guste o puede que no. Tener un país normal. Pero el caso es que tenemos mucho en común. Un país normal. Bajo un mismo cielo más o menos azul. A mi izquierda saben que hay la pared, nada más. Y adoramos al sol. A mí que no me vengan a correr por ahí. Tenemos el mismo miedo a morir. Yo creo que Macri es de izquierda, es la nueva izquierda. Fragilidad. Este hombre de la gendarmería ha actuado total conciencia. Dos ojos y un sexo similar. Para mí sería de un político normal sacarse el peso de encima, decir ya lo sancioné, lo eché y me saco un problema de encima. Yo pongo la cara por los hombres que actúan con responsabilidad y con conciencia. Y yo no la voy a hacer, me la banco yo. ¿Sabe por qué me la banco yo? Porque eso es lo que siempre ha pasado en el país. Marcos Peña, el jefe de gabinete. Estamos todos de acuerdo que hay emergencia social. Si nosotros pusimos sobre la mesa que hay emergencia social con el... Eso es lo que dijo Emilio, y creo que es así. Con lo cual, no hay un debate conceptual sobre eso. La realidad, en todo caso, no es el diagnóstico de dónde estamos, sino, en todo caso, cuáles son las herramientas para salir de ese camino. Y fíjate. Evidentemente hay sectores que quieren generar un muerto. Lo que te diferencia de mí. Hay algunos que hace mucho tiempo que buscan un muerto en la Argentina. ¿Hacemos esto o se viene el caos? Nos comprometimos todos y por eso evitamos una crisis como la del 2001. ¿Te guste o no? Bien. Bien. Cada vez recuerdo más. Había cosas que no me acordaba, ahora ya me acuerdo de más cosas. Mira cómo es, ¿no? Me agarró un exceso de tos, disculpe. No pude ni aguantar cuando iba a escuchar. Me cuesta articular palabra. Bueno, igual hemos dejado, por supuesto, mucho material afuera porque estamos intentando hacer un repasito. Claro, sí. Me parecía importante destacar por estos días algo que uno escucha. Ustedes saben que yo soy un avezado... escucha de los discursos presidenciales, ¿no? Bueno, ya saben. Ustedes, bueno, son gustos son gustos. Están compadeciendo de mí en este momento. Sí, gustos son gustos. Gustos son gustos. Uh-huh. Lo hemos hecho durante todo el gobierno anterior, no lo vamos a hacer en este, por supuesto. Bueno. Y me parece que una de las cosas que tiene lugar, por lo menos a diferencia del gobierno anterior, de los discursos presidenciales, es la abundancia de lo que se llama significantes vacíos. Ajá. Es decir, usted puede llenar casi con cualquier cosa que a usted le parezca algo que dice otro. ¿Sí? La palabra alberga tantos sentidos que uno no sabe desde dónde lo dice. Claro. Bueno, en ese sentido yo lo invito... Por ahí el oyente va a decir qué es lo que puso en este caso. Bueno, yo le propongo escuchar un discurso vendehumo. Ajá. Un discurso vendehumo, porque si usted lo piensa bien, no dice nada. Claro. Y a la vez dice todo y en todos los discursos. Claro. Bueno, si al oyente le queda claro con este repaso del discurso presidencial, allá él. Escúchelo. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Que cada uno pueda decirles el día de mañana a sus hijos, yo me comprometí y participé. Hay una pequeña revolución que empezó. Los argentinos dimos un enorme paso. Confirmamos nuestra decisión de cambiar, que nació en el corazón de los argentinos. Que se basa en la esperanza de saber que somos mejores que la vida que hemos llevado. Un cambio impulsado por las voluntades y deseos de aquellos argentinos que decidieron jugarse por la verdad, por el trabajo, por una mejor vida para todos. Confirmamos que ya no aceptamos más el no se puede, que tanto daño nos hizo durante décadas. Nuestra libertad. Confirmamos que queremos desafiar el dogma melancólico y desesperanzado que cree que lo mejor sucedió en el pasado. Que los argentinos puedan tener la libertad de elegir sobre su propia vida. Estamos dando pasos nuevos, firmes, seguros, para seguir mejorando, para seguir avanzando, para seguir creciendo. Yo creo que el PRO, Macri, son el primer experimento importante en el mundo que se hace de una nueva política. ¿Por qué? Una política horizontal. Sí. Por eso, para salir de la pobreza, tenemos que organizarnos. Si volvemos a confiar nuestro futuro a los mismos que han gobernado los últimos 30 años, las cosas no van a cambiar. Que tenemos que apostar a un cambio en serio, a otras formas de hacer política. Espectacular, ¿eh? Yo digo, cada vez me quedan menos palabras, porque a mí, yo no digo cambiemos, no digo se puede. Ahora, ahora hablamos de horizontalidad, hablamos de revolución. Digamos, yo, ¿cómo hago después de escuchar esto? Sí, no, no. ¿Cómo hago para empezar a utilizar esas palabras? Sí. Es que cuando quiero hablar, las trato de cambiar. Lo que pasa es que me parece que en algún punto es lo que hemos hablado en buena medida durante todo el gobierno kirchnerista, ¿no? La necesidad que tiene el gobierno, en este caso, de cooptar, ¿no? Pensamientos, ideas, sí. Prácticas, ¿no? Y me parece que, bueno, ahí queda bien claro, por ejemplo, no solo con el argumento de la revolución, sino también con el hecho de una política horizontal. Claro. Bueno, y Cambiemos es una política horizontal. Claro. Pero por lo menos se hace en nombre de... Y entonces ahí es donde está el tema. Claro. Por último, y para ver estas semejanzas también con el modelo anterior, esta idea del vamos por todo. Ajá. Me parece que la idea del vamos por todo está cada vez más clara. Si uno ve, enfoca en las reformas, por ejemplo, se le da la impresión de que efectivamente van por todo. Van por todo, sí, sí. Claro, sí. Viste que cuando uno juega la ruleta, o no sé, la pirinola, pone todo. También podés perder todo, ¿eh? Bueno, ojalá. Ya que estamos de deseo de fin de año, ¿eh? Sí. Bueno, bueno, todavía no armamos el arbolito, no, pero bueno. Ya estamos pidiendo los deseos. Sí. Bueno, así que yo los invito también en dos minutitos escuchar una sensación, por lo menos, de vienen por todo o están van por todo, una sensación de que viene la plaga. ¡Ah! Escúchelo. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Alerta María. Es cuando el fenómeno natural tiene una tendencia ascendente e implica situaciones de inminente riesgo y severas de emergencia. Es importante mantener reunida a la familia, identificar albergues más cercanos y seguros, conocer las formas y rutas de evacuación. Es ahora o nunca. Soy María Eugenia Vidal. Soy Gabriela Miquel. Soy Diego Santino, me dicen el COVID. Soy Sergio Berman. Soy Federico Sturzenegger. Soy Laura Alonso. Mauricio Macri, ¿qué tal? Gracias. Ahí viene la plaga. porque esto es un monstruo que crece y siempre primero daña, ataca, complica la vida de los que menos tienen. Me gusta bailar. Una agenda de reforma permanente. Es la reina del lugar. Lo que yo llamé reformismo permanente. Me dijeron ya no baila rock and roll. Júntate a la plaga y tu problema terminó. Ahí viene la plaga. No se trata de sacar o de ajustar, sino de poner. Es la reina del lugar. Transformarse es crecer, es evolucionar. No nos gusta endeudarnos. Necesitamos más crédito. ¿Qué madre o qué padre puede dejar a sus hijos deudas y problemas? Necesitamos más crédito a más largo plazo y menor costo. La mafia de los juicios laborales es uno de los principales enemigos de la creación de trabajo en nuestro país. El Estado no va a crear riqueza, la riqueza la crea el sector privado. Júntate a la plaga y tu problema terminó. Ahí viene la plaga. La aventura de cambiar. Creemos en la defensa de la competencia. Y competir quiere decir salir a seducir al mundo y dejarse seducir. Se requiere el esfuerzo de las universidades para que asignen de forma más eficiente los recursos. Otro caso es el de las obras sociales. Esta cantidad llama la atención. Sindicatos, no puede ser que haya más de 3.000 en Argentina. Vivamos esa sana rebeldía de crear más. Este es el cambio que vamos a hacer juntos. Bueno, limpieza total, eliminamos esto, sacamos esto, damos créditos en deuda, empezamos hablando de eso en este Piedra Libre, sí, justamente, y sí, hasta hacia dónde, es endeudarse para toda la vida. Sí, me parece que justamente los argumentos que se dieron al comienzo del programa van en la misma línea. Exactamente. Exactamente. Todo esto, a mí por lo menos, me causa la siguiente sensación. Todo lo que uno escucha de estos audios, tengo la impresión de que permanentemente hay una sensación de invulnerabilidad. Uh-huh. Quiero decir, hay una sensación de que no les hace mella cualquier cosa que uno diga sobre todo esto. No. Comparto, ¿eh? Sí, yo también. Se corresponde con esa sensación de invulnerabilidad que de alguna manera, si usted lo piensa bien, nos provoca escuchar lo que sucede a través de esa prótesis o dispositivo que puede ser, qué sé yo, el celular, la televisión. Al escucharlo a través de ese dispositivo, de esa prótesis, es como que no lo afecta las cosas. Usted lo puede apagar o desliza hacia el costado y se acabó el sufrimiento. Claro. En cuanto algo nos afecta, ahí está, lo apagamos, lo deslizamos hacia afuera y chao. Porque no nos permite interactuar con esa... no nos afecta realmente, evidentemente, lo que está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Y ahí me parece que aparece esta idea de invulnerabilidad en el sentido que ellos se vuelven invulnerables porque justamente la política delegativa va en ese mismo sentido. Quiero decir, porque les delegamos los problemas, es que ellos resultan ser aplicaciones. Claro, exactamente. ¿Está bien? Exactamente. Sí. Entonces, se vuelven aplicaciones casi a pedido. No sé, seguramente lo son, pero se refuerza esa idea porque hay un pedido delegativo, social, evidentemente, un clima, que dice, resolveme el problema. Claro. Totalmente aislado, haríamos la comparación con 15 años atrás, la participación en las calles, ¿no? Y por otro lado, me parece que esta idea, ¿no? Nada de lo que hacen parece como si nos afectara fuertemente porque aparecen como si fueran discursos dichos por otros en otro lado, ¿no? Y de ahí ese lenguaje globalizado, ¿no? Que me parece que es muy fuerte, por lo menos la idea comunicativa por parte del gobierno de esto, despersonalizar los discursos, ¿eh? Claro, claro, claro. Y sin embargo, por lo menos a mí me gustaría cerrar este momento, y sin embargo uno podría decir, no hay, podríamos pensar en esta canción en la masa, ¿no? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? Exacto. ¿No? Qué sé yo, usted sabe cómo es. Sí. Todo, puede existir perfectamente esa posibilidad de incertidumbre de que todo cambie mañana mismo. Justamente porque de golpe somos seres humanos que las cosas nos afectan. Por ahí es cuestión de salir a la calle y mirar, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Gracias. Les mando un abrazo. Nos vamos con esta versión de la masa a disfrutarla, ¿eh? Chau. Un abrazo grande. Un abrazo. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, creyera en la balanza y en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que canció, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera y en mi silencio. ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? Si no creyera en lo más duro.